Cuánto nos ha dolido, cuánto nos ha dolido, cuánto sigue doliendo la muerte del dirigente, la muerte por pena del poeta, la tortura del cantante, el despojo del obrero, el exilio de miles, terror contra un pueblo entero. Cuánto nos ha dolido, cuánto nos ha dolido, cuánto sigue doliendo. La tierra otra vez al latifundio, el pobre de nuevo al extranjero, prisión al militante, libros tirados al fuego. Y el paisaje chileno vuelve a tener dueño. Cuánto nos ha dolido, cuánto nos ha dolido, cuánto sigue doliendo que hayan ensangrentado litoral y cordillera, dejándole a tanta gente solo un duro camino, que es tener que matar para seguir viviendo. Es tener que matar para seguir viviendo. Con todo este dolor ha crecido la fuerza que ha de llevarnos unidos en la larga lucha por liberar nuestros pueblos a toda costa. Y a pesar de este golpe venceremos.